Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 249 de La Alegre Corcha Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Nuestro programa de música. Eso es. Vamos a saludar primero a la gente que nos estáis escuchando. Desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casaballe, Uruguay. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Podcast de Cuba, online desde Cuba. Y también a toda la gente que nos escucháis en archive.org, desde Ivo. En podcast.org, podcast pero con K. Y en nuestra web. Claro que sí, en alegrialibertaria.org, donde podéis ver estos y los programas anteriores y también la ficha completa de este programa. Hoy os traemos a Daniela Millaleo. Cantautora mapuche, feminista y nieta del desarraigo de Gualmapu. Bajo este contexto es en que ella se inspira para crear sus composiciones musicales que abordan la cultura y cosmovisión de su pueblo, el pueblo mapuche. Bueno, ella se crió en la población de Santa Julia, ubicada en la comuna de Macul. Allí creció en compañía de sus abuelos. No queda muy claro, pero yo creo que se fueron desde Gualmapu hacia Santiago. Y entonces luego, pues ella siempre se interesó en viajar constantemente hacia allá y acercarse a la cultura de su pueblo, porque en realidad es como que la hubieran arrancado de allí, ¿no? Y lo que ha tratado es hacer diferentes viajes para conocer bien Gualmapu. Llegó a la conclusión de querer preservar sus raíces, así como visibilizar las demandas todavía vigentes del pueblo mapuche. De esta forma, en 2013 lanzó su primer disco, Trafún. Trafún es una comunidad cercana a Panguipulli. Daniela viajó hacia allá con el objetivo de aprender más sobre educación multicultural. Y lo que pasa es que se encontró con una realidad de constante conflicto en el territorio, que es lo que le inspiró a componer su álbum. Sí, de ese álbum tenemos tres canciones. Desde el comienzo de su carrera, Daniela tuvo como objetivo visibilizar y denunciar las problemáticas que aquejan a los pueblos originarios del país, en este caso de Chile. Por tal razón, ella siempre ha sostenido que su música es también un proyecto político de reivindicación. Bajo esa línea, ha colaborado consistentemente en proyectos provenientes de personas mapuche y sobre su pueblo, como películas, documentales, obras teatrales. Y también formó parte de Sonidos en mí, Mujeres y Disidencias en la Música, ciclo documental que visibiliza el movimiento feminista y musical desde la mirada de las propias protagonistas. En nuestro programa incluimos un fragmento de una entrevista a Daniela Millaleo emitida en directo el 30 de junio de 2020 en el medio de comunicación digital mexicano Ninefiction. Bueno, Ninefiction. Sí, Ninefiction. Podemos escucharla a ver lo que nos cuenta. Bueno, yo tengo la ventaja y la desventaja, entre comillas, de pertenecer a un pueblo en preexistencia, un pueblo que sigue luchando, un pueblo que está antes de la colonización, un pueblo que está mucho antes de este súper descubrimiento de América, que nosotros sabemos que eso no existe, que estábamos acá antes. Exacto. Y es un pueblo que lucha continuamente, un pueblo que sigue con su bandera arriba por la autonomía, por la liberación. Y bueno, y la ventaja, y yo te voy a comentar esto con un ejemplo. Yo soy Daniela Millaleo. Millaleo viene, Milla significa dorado. Okay. Y Leo viene de Leufu, que significa río, entonces soy un río dorado. Y llevar un apellido que signifique tantas cosas en una sociedad que es nueva, ¿no? Y se encandilan con las cosas nuevas. quiere decir que tengo una tremenda responsabilidad que cargo con todas mis ancestras, mis ancestros atrás, ¿no? Que antes de nacer yo hubo gente que resistió y que resistió y que siguió resistiendo antes. Entonces, para mí es de tremendo orgullo y también tiene que ver con una misión de poder hacer música, ¿no? Mi misión es hacer música. Cuando yo me preguntan por qué mi música tiene esa temática o bueno, porque yo antes empecé con el activismo y después hice música. Hay generalmente hartos músicos que después de hacer música conocen el activismo. Yo lo conocí hace mucho antes, toda mi vida luchando, antirracista, anticolonial, y ahora con mucho más fuerza antipatriarcal. Entonces tenemos una lucha que yo heredo, ¿no? Bueno, habéis hecho una selección musical, ¿no? De diferentes épocas, diferentes estilos. Ella cuenta que, como habitante de ese gris inerte que es la ciudad, ¿no? Busca recobrar el Gualmapu a través del canto y su guitarra, nutriéndose libremente de la tradición de la cantautoría chilena, iniciada en los años 60, e incorporando algunos elementos de la música tradicional mapuche. Si durante la nueva canción chilena, cantautores de origen campesino como Víctor Jara, Violeta Parra, introdujeron en algunas de sus composiciones temáticas y sonoridades relativas al mundo mapuche, con Daniela Millaleo nos enfrentamos a una cantautora que se referirá desde dentro y con su propia voz a la situación colonial que hoy sigue viviendo el pueblo mapuche. Sí, tenemos que entender ese desde dentro como una búsqueda también que ella hace desde fuera, intentando interiorizar toda esa cultura, ¿no? Y Eso desde sale esa, también en sí. algunas de las canciones que hemos seleccionado. Eso es, desde esta perspectiva, en sus letras y sus músicas, Daniela Millaleo denuncia la violencia de Estado ejercida sobre las comunidades mapuche, la exaltación de la naturaleza del territorio ancestral amenazada por el capitalismo extractivista y la lucha de las mujeres indígenas por sus territorios y el autosustento para sus comunidades, que son más o menos como los tres principales temas de su obra. Bueno, pues la selección va desde 2013 a 2023 y las tres primeras son de 2013. La primera ha nacido indio La segunda, Libertad. y la tercera escape. Y luego ya pasamos a 2019, ¿no? Con el tema Lick Yene. Piedra herida es la quinta, que es una versión de bolero en 2021. La sexta, Huaynito del Inmigrante con Roberto Márquez, que es de 2021. La séptima canción del cautiverio de 2019. Con la octava vamos hasta 2014 para escuchar Colla en la Ciudad. Sí, que es también como el choque que supongo que ella quería vivir de la cultura mapuche en la ciudad, y ahí lo deja bastante claro, ¿no? La novena, Luna con Profeta Marginal, es un nombre que toca música rap, hip hop y es anarquista, que a lo mejor no dentro de mucho, pues le dedicamos un programa de 2019. Y para terminar la selección, escucharemos Negunculei Mapu, Tierra en Movimiento, con Quetrafe, que esta es de 2023. Pues bueno, esperemos que disfrutéis y ya pronto nos volvemos a ver, a escuchar. Eso es, y nada, Daniela, pues si lo escuchas, esperamos que te guste lo que hemos pensado y nos seguimos escuchando. Ay, tormento de yo ser indio, ay, qué vacío. Libertad. esclava yo soy. Tortura mis sueños, maltrata mi gente, y en la noche suprema escaparé del dolor, y me escapé del dolor. Cruzo barreras, traspaso las cercas, libertad me espera, no hay vida mejor. Cruzo barreras y escapo en el río, no me importa el frío, ya esclava no soy, ya esclava no soy. Mírame volar al mar, mírame correr en libertad. Vivir tranquilo, no escuchando gritos ni malas palabras de un vil señor. Vivir la vida infinita, como alegrías, mi voz sin temor, vivo sin temor. Miles de indios viven día a día, trabajan cansados de sol a sol. Esclava no soy. Mírame volar al mar, mírame correr en libertad. Vivo sin tierra, no te banderas, me cuelgan cadenas, esclava yo soy. Tortura mis sueños, maltrata mi gente, y en la noche suprema escaparé del dolor, y me escapé del dolor. Oh, oh, el rupumuin impuae. ye pan muin, no me lazquen meu. Ye pan muin, no me lazquen meu. Cupañeli llené, cupañeli llené, cupañeli llené, cupañeli.

destino mejor. Hasta mi tugún que me encamine.

cielo, en pleno seno, mis ancestros, mientras veía su reflejo como un espejo en la laguna. Le pedí un consejo, el perplejo, vi llorar la luna. Lloraba y me dijo que no respetamos los ciclos, ni el agua ni la mapu, que la malicia es nuestro vicio. Llenamos de basura una cultura desechable, irreparable, indispensable, hacernos responsables, doblegados por el ego, obligados de poder, olvidando luego el ser por el juego del tener. Río, montaña, bosque, playa intervenida, no respeta la niñque mapu, no respeta la vida. Forestales, hidroeléctricas, mineras, salmoneras, devastan la tierra, multinacionales, petroleras. Su llanto me estremecía, una agonía entre las nubes. La cuya me envolvía, me veía y la contuve. Justicia es lo que trae el viento. Justicia es lo que suena en el trueno. Semilla es lo que defiende el sueño. ¿De quién? Monsanto manipula la semilla, la fruta, las verduras envenenan hasta el clima. Mejillones y sequintero nos están matando, destruyen el ambiente como luz sin alto. Michael Lacuyen lloraba y de desapego me hablaba. Si no eres feliz con poco, no serás feliz con nada. Somos la misma energía, pero vía contaminación la humanidad será responsable de su autodestrucción. Me decía que debemos aprender a agradecer por cada alimento y al momento reponer. Cuidar, respetar, aprender reciprocidad. Recicla, cuida el agua y aprovecha la luz solar. No más monocultivo, no más pesca de arrastre. La sobreexplotación del ecosistema es un desastre. Transgénico, industrial, rompen el equilibrio. La luna me dijo, no más zona de sacrificio. Nuestra sangre es agua y el espíritu es de fuego. Tierra es nuestro cuerpo, el aire es nuestro aliento. Nuestra sangre es agua y el espíritu es de fuego. Tierra es nuestro cuerpo, el aire es nuestro aliento. Nuestra sangre es agua y el espíritu es de fuego.